día que el triunfo alcancemos, ni esclavo ni hambriento sabrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos, que la abundancia hará. Muy buenos días. Comenzamos Crónicas del Sur este domingo 2 de mayo del 2021. Lo empezamos suavecito, como para dar la tónica de la jornada de hoy, después de este primero de mayo que hemos protagonizado el día de ayer con distintas luchas en Chile, en todos los países de América Latina y también en Mendoza, por supuesto. Decidimos comenzar este programa con la versión latinoamericana de La Internacional, el himno de los trabajadores y las trabajadoras del mundo entero. Muy interesante esta versión, que la hace mucho más cálida, más cercana a nuestros gustos musicales, menos marcial que el himno tradicional, pero indudablemente que es un aporte para acercar también este tema a las trabajadoras y trabajadores de nuestros países. Y estamos, Crónica del Sur, primero del mes de mayo, el quinto del ciclo 2021, con mucho entusiasmo porque, si todo se da como está planificado, tendremos a las 10:30 comunicación con Daniel Jadue, alcalde de la comuna de Recoleta, en Santiago de Chile, y candidato presidencial recientemente proclamado por el Partido Comunista de Chile. Y también nos comunicaremos en el segundo bloque con Daniela Poblete, una cantora popular, cantora callejera, también musicóloga, con la cual analizaremos un poco más la problemática del mundo de la cultura en este Chile pandémico. Así que serán dos conversaciones muy interesantes que indudablemente nos acercarán aún más a la realidad política, social y cultural del pueblo chileno y del Gualmapu. Así que ahora estamos en contacto a través de la llamada grupal con nuestros compañeros Nelson Belmar y Gonzalo Núñez, co-conductores. No sé si me acordé bien del apellido, pero co-conductores de Crónicas del Sur, que por razones de cumplimiento del protocolo sanitario nos comunicamos por teléfono. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal a todo el equipo? ¿Dije bien tu apellido, Gonzalo? Sí, señor. Ah, bueno. Perfecto. Todavía no. Núñez Recabarren. Por si las moscas. Un apellido ilustre para el movimiento popular chileno. Bueno, apellido materno que llevo con mucho orgullo. Claro. Recordemos que Luis Emilio Recabarren fue un gran protagonista desde principios del siglo XX de la organización de la clase obrera chilena y también de la organización del Partido Comunista de Chile. Así que un gran protagonista de la historia chilena. Bueno, hemos tenido una semana bastante movidita en Chile, con muchas malas noticias para el gobierno chileno, lo cual ha profundizado aún más su crisis, incluso dentro del propio conglomerado que ha sido el sustento político del gobierno. Y también por jornadas de luchas protagonizadas por los sectores populares, ¿no? En la convocatoria a huelga nacional del del 30 de abril, pero también antes con la lucha de los portuarios, de los trabajadores de la salud, ante la decisión del gobierno de mandar al Tribunal Constitucional este proyecto que fue aprobado en el Parlamento para poder hacer un tercer retiro de los ahorros previsionales por parte de las trabajadoras y trabajadores de Chile. Ante esta aprobación del proyecto presentado en el Parlamento, el gobierno decidió mandarlo al Tribunal Constitucional acusándolo de inconstitucional, así que para poder trabar esta posibilidad de hacer un tercer retiro. Y esto fue paradójicamente rechazado por el Tribunal Constitucional, que es un organismo creado por la Constitución de la dictadura justamente para trabar cualquier posibilidad de avance en la democratización de Chile. Pero paradójicamente el Tribunal Constitucional rechazó esta presentación del gobierno de Piñera, lo cual profundizó aún más la crisis en que está Sebastián. ¿Qué opinión les merece esta semana tan agitada? Podemos empezar con Nelson. Bueno, muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia. Yo creo, compañeros, que lo que estamos presenciando es una agudización de las contradicciones al interior del bloque dominante en Chile. Digo bloque dominante porque en ese bloque están sectores empresariales, la derecha política, por supuesto la derecha económica, y también los sectores progresistas más a la derecha, que se dicen. Eso es muy evidente porque el Tribunal Constitucional está conformado por tres integrantes datados por el Poder Ejecutivo, es decir, por el gobierno. Sí. Hay tres mandatados por la Corte Suprema de Justicia. Hay dos integrantes por parte de la Cámara de Senadores y dos integrantes por parte de la Cámara de Diputados con la aprobación, digamos, sí o sí, del Senado. Uh-huh. Es decir, es un organismo superestructural que representa fundamentalmente los intereses de la clase dominante en Chile. Y esta clase dominante en Chile ahora está en crisis. Es evidente que un sector está muy preocupado por lo que se pueda venir a raíz de la política que se han venido impulsando, desde la dictadura hacia adelante, y están viendo, digamos, ahora resulta de que hay personeros de la derecha que usufructuaron de las privatizaciones, etcétera, etcétera, y ahora resulta de que reconocen, se dan cuenta de que el agua tiene que ser un elemento vital y considerado como derecho humano, ahora, digamos, ¿no? Sí. Y así una cosa más, hay gente de la derecha que planteaba de que alguna ayuda había que dar, carambas. Es tan grave la crisis que eso está deteriorando, erosionando el bloque dominante, como decía. Así es. Y tenemos, al mismo tiempo, tenemos una oposición, que es la oposición parlamentaria fundamentalmente de los partidos de centro, de los llamados del socialismo democrático hacia la derecha, que están preocupados por eso también. Entonces, a pesar de que hay muchas voces que piden el cambio de gobierno ya, porque es insostenible lo que está sucediendo fundamentalmente en el campo y las poblaciones, estos sectores, digamos, están tratando de mantener el statu quo imperante, y ya empezaron las negociaciones para tratar de que las próximas expresiones electorales o callejeras del pueblo chileno, digamos, vayan por el rumbo que ellos quieren que vayan, ¿no? Claro. Claro, si uno de los principales protagonistas en las manifestaciones del 30 de abril era el cartel de renuncia, con el pedido de renuncia de Piñera, además de las reivindicaciones. Exactamente, sí. De las reivindicaciones, sí, sí, sí, más esenciales. Claro, y porque además el gobierno siguió insistiendo en lo mismo, es decir, hasta columnistas, hasta algunos pensadores de la derecha decían, pero ¿qué está haciendo este tipo? Claro. La gente pide alguna ayuda, utilizar su fondo para comer, y este tipo se le ocurría mandar una ley al Parlamento en donde fundamentalmente lo que hacía era darle más plata a la AFP. Sí. Y recomponer los fondos de los pensionados, no una ayuda para que la gente pague sus cuentas y pueda comer. Es decir, lo decía Alicia Maldonado en el programa pasado, antepasado, no recuerdo bien, cuando decía, yo no sé qué piensa esta gente. Bueno, esta gente tiene muy mala opinión del pueblo chileno, cree que lo puede contentar con una migaja o que le puede culebrear, digamos, la resolución del tema, ¿no? Claro. Así es. Y bueno, las principales reivindicaciones planteadas en el petitorio que se hizo llegar al gobierno el 30 de abril está el salario mínimo de 500.000 pesos, el freno a los despidos, una renta básica de emergencia para el 80% de la población que no tiene ingresos formales, el fin a la represión, el respeto a los derechos humanos. Y esto se llevó a cabo a través de protestas callejeras, cacerolazos, banderazos, petitorios, colocación de lienzos, papelógrafos, mitines relámpagos en distintos lugares del país. Y a pesar de todo, hubo una fuerte represión de carabineros, agresión a los dirigentes de la CUT que se acercaron a la Casa de la Moneda para entregar el petitorio. Y frente a esto surgió una especie de salvavidas protagonizada por los principales dirigentes de esta oposición democrática, entre comillas, especialmente por la presidenta del Senado, Yasna Proboste, que es demócrata cristiana, que fueron a negociar a la Casa de Gobierno con Piñera. Y ante esto se han anunciado algunas medidas que funcionan como una especie de salvavidas para este momento de crisis. ¿Qué opinión te merece esto, Gonzalo Fran? Sí, mira, estaba justamente poniendo mucha atención al detalle, digamos, de lo que fue este llamado a paro, la huelga general, convocada por la CUT, ¿cierto? Y que donde también se pedía la congelación de los precios de los alimentos, ¿cierto? Y hay algo muy importante también, el apoyo a la aprobación del impuesto a los super ricos. Claro. ¿Cierto? Que eso se está analizando todavía en el Parlamento y que está impulsada por la representación comunista y otras fuerzas progresistas, ¿cierto? Esto fue lo que vos mencionaste recién, lo que conversaban en el son, como el tiro de gracia, el golpe final, digamos, a las escasas posibilidades que tiene de mantenerse con un poco de credibilidad el gobierno de Sebastián Piñera. Uh-huh. Yo en lo personal no pensé nunca que el Tribunal Constitucional iba a declarar inadmisible la petición de Piñera, ¿cierto?, de vetar el tercer retiro. Sinceramente fue una sorpresa y por supuesto que una alegría, digamos, que un organismo tan de base, de apoyo fundamental a la gestión de este gobierno, le haya dado vuelta a la espalda, y yo creo que fue un golpe que todavía no asimila. Claro. El gobierno de Piñera. Y a su vez, digamos, empiezan a aparecer otros elementos, otros factores y otros actores en todo lo que son las protestas y todo eso, porque habíamos observado la presencia del pueblo en general, fundamentalmente en lo que eran protestas, movilizaciones, marcha y todo eso. Era el pueblo relativamente organizado, pero ya han aparecido otros elementos mucho más importantes y decidores sobre la situación actual, y se plegaron a esta huelga general sanitaria del 30 de abril sindicatos y movimientos como los portuarios, los mineros, el Colegio Profesor, el movimiento Nomastag, la NEF, sí. La agrupación de empleos fiscales, varios partidos de izquierda, que es fundamentalmente lo de la plataforma Chile Digno, Partido Verde y Partido Soberano. Uh-huh. Así que yo creo que, no sé si hago referencia a una película que se llama Las Horas Contadas, pero me parece que en este momento esa es la situación que se está viviendo con respecto al gobierno, el escaso apoyo y la división interna que hay del conglomerado del gobierno de Piñera y de los que aún todavía lo apoyan, ¿cierto? Así es. Que según las últimas encuestas redondea más o menos el 8% de apoyo y de reconocimiento a su gestión. Uno de las más bajos históricamente en Chile y en el mundo. Ningún presidente ha logrado sostenerse en el gobierno con ese nivel de aprobación tan bajo. Así que indudablemente que el gran sostén en el caso del gobierno de Piñera ha sido el apoyo de las Fuerzas Armadas, el sector empresarial y de las derechas, tanto de gobierno como de oposición. Si no, no se podría haber sostenido hasta este momento. Pero hay una realidad social que indudablemente está marcando el camino de la lucha, de la protesta y de la unidad de todos aquellos que están afectados, porque es un camino lento, doloroso, pero se va avanzando en esos planos. Por lo menos lo que se manifestó en el 30 de abril fue la ampliación de este proceso unitario a muchos más sectores sociales y políticos, por lo menos unidad para la lucha. Porque hay más del 50% de la población tiene problemas de dinero, de deudas, tiene problemas de cesantía, de falta de trabajo. El 69% de la población chilena ha visto modificadas sus condiciones laborales desfavorablemente, con recortes salariales, con jornadas de trabajo más reducidas. Más de la mitad no puede desarrollar sus labores por teletrabajo. El 40% puede, pero no completamente. Solamente para un 4% de la población es más efectivo el teletrabajo. Así que hay una realidad social muy importante que es la que está marcando el camino de la lucha. Y en este contexto es donde vamos a hablar enseguida con Daniel Jadue y de luego con Daniela Poblete para tratar de profundizar la información, el conocimiento de lo que se está planteando a nivel también de alternativas políticas para esta crisis que vive Chile. Ahora vamos a un tema musical mientras vamos desarrollando las gestiones para entrar en contacto con los entrevistados. Así que enseguida nos comunicamos nuevamente. Surcos a la tierra sin parar. Continuamos con Crónicas del Sur este domingo 2 de mayo desde la Mosquitera Radio Comunitaria y ya estamos en contacto con el alcalde Daniel Jadue, alcalde de la comuna de Recoleta en Santiago de Chile, la populosa comuna de Recoleta, no es la Recoleta de Buenos Aires, un sector social totalmente distinto. Por ahí surge la confusión, así que lo aclaramos. La comuna de Recoleta es una comuna muy popular dentro de Santiago de Chile y de la cual Daniel Jadue es alcalde desde el año 2012. Ha sido reelegido en el 2016 y ahora está postulado para una tercera reelección. Pero conjuntamente con esto también ha sido recientemente proclamado por su partido, el Partido Comunista, como candidato presidencial para las elecciones que se desarrollarán en noviembre de este año para la presidencia de Chile. Aunque su proclamación por parte de diversos sectores populares ya venía desde hace mucho antes de que el partido tomara posición en esto y lo proclamara oficialmente hace 2 semanas atrás. Buenos días, Daniel. Hablamos desde La Mosquitera, una radio comunitaria de Mendoza, programa Crónicas del Sur, que es un programa protagonizado por compañeras y compañeros chilenos residentes en Mendoza, donde, como usted bien debe saber, que hay una comunidad chilena muy importante, producto de distintas oleadas migratorias que se han producido desde Chile a Mendoza desde hace décadas, por razones económicas, políticas y últimamente por razones educacionales. Los saludamos desde el programa Crónicas del Sur. Hola Nelson, Gonzalo y Fernán, que son quienes están en el programa, entiendo. Sí. Les mando un saludo acá de Chile. Y agradezco esta invitación, encantado con ustedes, para conversar de todo lo que acontece en Chile. Sí. No, ahí se te olvidó, no una ola migratoria, pero sí una razón por la cual van mucho a Mendoza los chilenos, que son los medicamentos, ¿no? Ah, sí, pues. Sí, indudablemente que lo... Tremendo. Es otra de las razones que también producen esa visita, aunque ya no se quedan residiendo acá, sino que compran los remedios y o se hacen los tratamientos médicos, que indudablemente acá todavía, a pesar de los gobiernos neoliberales que han afectado a este país, todavía hay un sistema de salud pública que es bastante efectivo. Pero a nosotros nos interesaba mucho poder conversar con usted sobre la realidad que está viviendo Chile, ya que en Mendoza especialmente la campaña de los medios de comunicación hegemónicos no está muy lejos de lo que hacen los medios en Chile. Entonces se deforma y se desfigura tanto la realidad que vive Chile. Acá son los primeros defensores de ese oasis neoliberal chileno, los medios hegemónicos. Entonces, muy importante conocer de primera mano cómo está viviendo el pueblo chileno esta situación, esta crisis social y sanitaria. Bueno, encantado. Aquí estoy a disposición para contestar lo que ustedes tienen. Muy bien. Bueno, se ha destacado su gestión como alcalde porque nos interesaría poder conocer un poco más cuáles son los factores que han contribuido a esa trascendencia que ha tenido su ejercicio de la alcaldía, ya no solo a nivel comunal, sino también a nivel nacional, incluso internacional, ya que el Partido Comunista ha tenido y tiene otros alcaldes y alcaldesas, sin embargo, la suya ha tenido una trascendencia muy particular, con muchas iniciativas que han repercutido incluso en el ejercicio de alcaldías de derecha, que se han visto la obligación de copiarlas. ¿Cuáles cree usted que han sido esos factores que le han dado esos rasgos tan particulares a su gestión alcaldicia? Yo creo que lo más relevante ha sido sin duda la implementación del programa que el Partido Comunista fue madurando en el tiempo para su gobierno local, ¿no? el Partido Comunista hace un tiempo comenzó a rescatar las tesis de uno de sus padres fundadores, Luis Emilio Recabarren, que ya hace más de 100 años hablaba de que el rol fundamental de los municipios tenía que ser abaratar, simplificar y facilitar la vida de las personas, ¿no? Entonces, con esa bandera de lucha, con esos objetivos estratégicos, nos lanzamos a tratar de contener al neoliberalismo y a tratar de hacerlo retroceder, ¿no? El neoliberalismo se basa en la destrucción de toda frontera de responsabilidad entre el Estado y el mercado y la entrega de absolutamente todo lo que se hace en la sociedad al mercado. Y eso, claro, no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo. Ustedes lo vieron con Macri. Sí. Ha generado una serie de abusos brutales, de colusiones, de un absoluto mal manejo y un desprecio por la vida, por la salud y por el ser humano, en definitiva, ¿no? Claro. Entonces, comenzamos a detectar una serie de, entre comillas, giros de mercado que funcionaban de manera completamente abusiva y que generaban mucho daño a la familia. La primera que se lanzó fue precisamente la que conversábamos acerca del turismo a Mendoza, que es la de los medicamentos, ¿no? Sí. Teníamos un mercado que había sido condenado por colusión y que, sin embargo, jugaba con la vida de la gente. Entonces nos lanzamos con la iniciativa de las farmacias populares, que logró abaratar entre un 70 y un 90% el valor de mercado. Y claro, al principio todos salieron a criticarla, la derecha salió a decir que era una farsa, que era absolutamente innecesario, y efectivamente trataron de detenerla, hicieron análisis jurídico, pero estaba absolutamente blindado y bien diseñado, de tal manera poder cumplir con la letra de la ley sin cumplir con el espíritu de la ley. Porque la ley en Chile está diseñada para que el Estado no intervenga en ningún mercado, ¿no? Entonces, luego de mucho tiempo de trabajar, estuvimos un año y medio diseñando la fórmula, llegamos a una fórmula que permitía que el Estado interviniera en cualquier área de mercado, cumpliendo la ley, cumpliendo incluso la ley neoliberal, ¿no? Y cuando llegamos a esta fórmula, nos dimos cuenta que podíamos generar un cambio radical. Entonces iniciamos con la farmacia, seguimos con la óptica, después seguimos con la librería, seguimos con una tienda de disco, luego la universidad abierta y luego la inmobiliaria, que es una unidad que se dedica a construir vivienda para arriendo a precio justo. Claro. Entonces empezamos a intervenir varias áreas de mercado en donde fue un golpe bastante duro. Acaba de salir una investigación de una universidad norteamericana analizando precisamente el impacto de las farmacias populares y se plantea que logró quitarle en muy poco tiempo y con muy poca herramienta, ¿no? Un porcentaje relevante, casi el 20% al mercado, pero además logró aumentar la cobertura de aquellos que sencillamente renunciaban a la posibilidad de tener tratamiento porque no tenían ni cobertura de tratamiento, ni tampoco acceso por valor, ¿no? Claro. Sí, y, eso. Sí, sí, y sin duda hemos ido informando también los embates que ha sufrido su gestión por parte de la derecha y de algunos sectores que no se autoidentifican como derecha, pero sin embargo también juegan para la derecha, con distintas querellas y investigaciones, conspiraciones judiciales, pero indudablemente que no ha tenido mucha repercusión, ya que usted ganó la primera elección con casi el 42% de los votos y en la segunda, en su reelección, sacó más del 56%. Indudablemente que ha aumentado el apoyo a su gestión. Pero después, hay una campaña, ¿no? Hay una campaña porque aquí la derecha está involucrada en los más grandes casos de corrupción. Sí. Y en el gobierno que había en la comuna de Recoleta antes, cayó y se desfondó precisamente por la corrupción. Y nosotros, una de las cosas que nos ha caracterizado es la lucha contra la corrupción. De hecho, desmantelamos una serie de negocios bastante poco transparentes, ¿no?, de los gobiernos anteriores, y eso provocó la ira de algunos poderes fácticos que empezaron a tratar de enlodarnos de tal manera de poder quitarle fuerza a la lucha contra la corrupción. Han presentado casi 10 querellas y nunca han logrado presentar una sola prueba, lo hacen con fines comunicacionales, luego de que presentan todo con la prensa de extrema derecha, La Tercera, el Dínamo, ¿no? O Ex Ante, que son medios que son incluso cómplices de la dictadura, sí. Lo comunican en todo Chile y después las investigaciones se mueren, y en todas, en absolutamente todas, nunca ha sido ni formalizado ni han logrado presentar una prueba, y por lo tanto ha sido sobreseído definitivamente. Y es cierto, subimos del 41 al 56 en la segunda elección, sí. Y tengo mucha confianza de que en esta elección que viene, en 2 semanas más, el salto también va a ser significativo y vamos a seguir aumentando el apoyo. Qué bueno. Y otra consulta, su candidatura presidencial surgió primero como un pedido que surgió de distintos lugares geográficos, sociales y políticos, desde mucha gente independiente. Yo he sido seguidor de las redes en las cuales se involucraba su nombre, y había muchos pedidos para que se proclamara esta candidatura presidencial. Esto mucho antes de ser proclamado oficialmente por el Partido Comunista. ¿Cómo se va a traducir este apoyo que existe tan disperso a nivel de la sociedad, a nivel organizativo, para afrontar esta tremenda campaña que se avecina, ¿no? Bueno, eso va a partir definitivamente después de la elección del 15 y 16, ¿no? Sí. Ya tomando algunas medidas, pero aquí lo relevante es que, como yo soy militante, en nuestro país hay una ley antidíscolos que es muy potente, porque busca fortalecer al sistema de partido y evitar los caudillismos. Sí. El partido lo que ha hecho es finalmente reconocer una opinión que la ciudadanía venía instalando hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, claro, para poder dar el gusto a la ciudadanía, para poder estar en sintonía con ellos, hay que cumplir una serie de trámites que el partido sencillamente acepta cumplir y pone sobre la mesa la candidatura. Pero esta va a ser una candidatura que no es ni una persona ni un partido. Claramente esta candidatura supera y trasciende con creces los límites del Partido Comunista. Sí. Ya varias organizaciones políticas y sociales que han manifestado su apoyo a la misma. Y se va a empezar a desarrollar después de la elección de alcalde, yo creo que de manera muy acelerada, ¿no? Hay una posibilidad de que vayamos a primarias dentro del bloque antineoliberal, y eso se tiene que cortar antes del 20 de mayo. Así que están todos trabajando de manera acelerada para ver cuál es el escenario en el cual llegamos definitivamente a las elecciones de noviembre. Ya. Y se hace mucha referencia últimamente a lo que fue el proceso de la Unidad Popular, la construcción unitaria que se desarrolló en esos momentos entre sectores políticos y sociales, pero la realidad actual es muy distinta en cuanto a las organizaciones, incluso que protagonizaron ese proceso hace más de 50 años, tanto en su composición como en sus características políticas e ideológicas en la actualidad. No es lo mismo el Partido Socialista de hoy que el que existía en ese momento. ¿Cuáles son los ejes que pueden llegar a sustentar un proceso unitario en estos momentos con esas fuerzas políticas y sociales? A ver, yo hace rato que vengo planteando que la unidad indispensable es con el pueblo de Chile, ¿no? Sí. Creo que el tema de partidos políticos chilenos está en una crisis bastante relevante en términos de su capacidad de representar los intereses de la ciudadanía. Y por lo tanto aquí la única alianza que interesa y la única alianza que hay que profundizar es con el pueblo de Chile y con el programa que el pueblo de Chile ha planteado con meridiana claridad. Claro, tenemos vocación unitaria. El tema es que en los últimos años esa vocación unitaria ha permitido que incluso conformen alianza gente que después no le interesa cumplirle al pueblo, ¿no? Gente que después sale con excusas y atornilla al revés y gente que incluso llega a decir que no se leían los programas que firmaban cuando hacían los acuerdos políticos. Yo creo que fundamentalmente aquí la alianza es con el pueblo y con todos los partidos que quieran honrar esa alianza con el pueblo. Acá no vamos a discutir mínimos comunes con los neoliberales de oposición, ¿no? Claro. No vamos a discutir mínimos comunes con los que ya gobernaron 30 años y efectivamente lo que pretenden es volver al gobierno para seguir, entre comillas, maquillando el modelo, pero no haciendo las transformaciones que la ciudadanía quiere. Por lo tanto, efectivamente creo que aquí va a haber un proceso unitario que va a decantar después del 16, cuando cada uno pueda medir las fuerzas con las que queda después de la elección, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente, vuelvo a reiterarlo, la unidad fundamental es con el pueblo de Chile y con las demandas que ha puesto sobre la mesa. Ya. Ahí quería yo, si me permite, Nelson. Germán, sí. Acá, Daniel, Nelson le saluda, muy buenos días y gracias por esta posibilidad. Hola, Nelson. Daniel, quería preguntarle cuáles serían los ejes fundamentales de lo programático, digamos, para entusiasmar, organizar y movilizar a los sectores que están por su candidatura y la posibilidad que usted llegue a ser presidente de Chile, grosso modo. A ver, yo creo que hay cinco ejes que son esenciales. Primero, avanzar de manera decidida en la construcción de un Estado plurinacional e intercultural, de tal manera de dar los primeros pasos para empezar a resolver de manera definitiva la relación con los pueblos originarios de este territorio, ¿no? Y eso implica un cambio bastante fuerte en términos de escaños protegidos, espacios de corresponsabilidad, ¿no? Incorporación de su cosmovisión a la definición de las leyes en nuestro país. Luego la construcción del Chile feminista y paritario, también avanzando en una serie de medidas que pretenden exactamente igualar la cancha y terminar con la contradicción capital-trabajo y con la contradicción, o avanzar, no sé si terminar, pero avanzar en delimitar la contradicción capital-trabajo y la contradicción de género, ¿no? También avanzando en temas de paridad, pero también en el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico y su remuneración a cargo del Estado. Y avanzar en las reformas de pensiones y de salud, que son hoy día, y completar la educación, que son hoy día las tres reformas esenciales para el pueblo de Chile, ¿no? En términos de lo que hay que hacer además para poder cumplir con este programa, Chile requiere una reforma tributaria que sea capaz de recaudar entre 8 y 9 puntos adicionales del PIB sobre lo que recauda hoy, entendiendo que Chile, cuando uno lo compara con los países de la OCDE, tiene casi 15 puntos menos de recaudación del PIB si uno lo compara con el tiempo en que los países de la OCDE tenían el mismo ingreso per cápita que Chile hoy, ¿no? Y por lo tanto, una de las cosas fundamentales es entender que el Estado chileno hoy día no tiene los recursos para mejorar su democracia y construir un Estado con enfoque de derecho y con protección social, y por lo tanto que vamos a tener que salir a buscar más recursos de ingresos permanentes para desarrollar un programa que permita construir un país que asegure una vida digna para todos sus habitantes. Eso es fundamentalmente el programa. Ajá. Gonzalo, ¿tienes alguna consulta? Porque estamos con comunicación a través de una llamada grupal, porque por protocolo sanitario no podemos estar todos en el estudio, así que estoy yo en el estudio, Germán y Gonzalo, y Nelson a través del teléfono. Por eso tenemos que comunicarnos de esta manera. Hola, muy buenos días, don Daniel. Reitero el agradecimiento por tener la oportunidad de conversar en esta mañana de domingo con una de las figuras emergentes y más importantes del último tiempo en el ámbito político en Chile, sin duda. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente. Con respecto a un planteamiento bien concreto que has hecho en el último tiempo, que se refiere a la reforma laboral, abogas fundamentalmente por un sueldo mínimo de cercano a los 500.000 pesos, ¿cierto? Y la jornada laboral de 40 horas. Son los dos elementos básicos, pero quisiera saber si dentro de esta eventual reforma laboral existiría algún otro elemento a considerar dentro sí. Sí, te escucho. Eso fue lo que salió en el video de ayer del saludo al Día de los Trabajadores, porque estaba puesto el foco en la superación de la crisis. Pero cuando uno mira la reforma laboral que hay que hacer, primero, los pilares son avanzar en la negociación de forma tal de fortalecer la capacidad de los sindicatos para negociar, ¿no? Y poder extender la cobertura a la y restablecer el derecho a huelga de manera oficial y real. Ahí hoy día no existe derecho a huelga. Y también avanzar en la reforma del sistema de subcontratación de tal manera de redefinir los giros esenciales de la empresa y también redefinir el concepto de empresa, cosa de evitar, ¿no?, toda la práctica antisindical que se hace permanentemente en nuestro país, ¿no? Y por supuesto esto tiene que ir acompañado de un fortalecimiento de las capacidades tanto fiscalizadoras como persecutoras de la dirección del trabajo, ¿no? Y avanzar por sobre todo en la mejora de las remuneraciones y la nivelación, de tal manera comenzar a superar la contradicción capital-trabajo. Ahora, dentro de la reforma laboral, nosotros incorporamos esto del reconocimiento constitucional del trabajo doméstico, ¿no? Y también la búsqueda de la paridad en distintos espacios que permitan también una más plena incorporación de la mujer al mundo del trabajo con la socialización del trabajo de cuidado, fundamentalmente en el área de la sala cuna y los jardines infantiles, que hay que volver a hacer una iniciativa de construcción masiva de estos espacios, y también el cuidado de los adultos mayores en situación de dependencia, porque son parte de una reforma laboral con enfoque de género y de carácter feminista y antipatriarcal. Yeah. Muy, Daniel, ya para ir redondeando y primero agradecer el tiempo que nos ha posibilitado esta comunicación tan importante no solo para las chilenas y chilenos que vivimos en Mendoza, sino para toda la comunidad mendocina que normalmente sigue muy de cerca la realidad de Chile. Así, por lo menos desde octubre del 2019 se ha manifestado muy interesada por lo que pasa allá. Queríamos conocer también un poco su opinión sobre lo que está pasando en la patria grande, en América Latina, donde hay procesos tan contradictorios, donde por ahí se enciende una luz y después se apaga. Lo vemos en el resultado de las últimas elecciones en Ecuador, lo que ha pasado en Perú con la primera vuelta y las perspectivas que se abren para la segunda. ¿Cuál es su visión así muy, muy breve sobre lo que está pasando en la patria grande? A ver, lo primero es que yo soy un convencido de que el neoliberalismo es completamente incompatible con la democracia. Sí. Yo recuerdo que acá en Chile, cuando ganó Macri, hubo una sensación en toda América Latina, no solo en Chile, que hundió a la izquierda en una especie de depresión endémica, ¿no? Porque decían, no, viene otra ola de neoliberalismo, se vienen 30 años más, no, empezó el reflujo neoliberal, y yo estaba convencido de que esto no era posible, porque el programa neoliberal depende de la capacidad que tienen los gobiernos neoliberales de precarizar el empleo y la calidad de vida para defender y contrarrestar la tasa decreciente de la utilidad en la economía, ¿no? Claro. Por lo tanto, no hay ni una posibilidad de que un programa neoliberal empatice y sea de una u otra manera cercano a la ciudadanía y no provoque el rechazo que provoca en todas partes. Por lo tanto, el foco no hay que ponerla en el programa neoliberal, sino que el foco hay que ponerlo en la autocrítica que los procesos de izquierda tienen que hacer respecto de cómo hemos conducido o cómo hemos intentado conducir los cambios en los países. Y yo tengo cuatro autocríticas bastante importantes. La primera es que creo que más allá de lograr repartir la torta, digamos, de una manera un poco más justa, la mayoría de los procesos latinoamericanos, salvo honrosas excepciones, no han logrado cambiar la base productiva, no han logrado modificar la base productiva de los países y por lo tanto han sido países que han humanizado un poco el capitalismo, pero que no han logrado ni siquiera dar los primeros pasos para su superación. La segunda crítica que hago es que son procesos que dependen demasiado de personalidades muy fuertes. Son procesos tremendamente caudillistas, claro. Y yo creo que efectivamente eso los daña porque lo hace frágiles, ¿no? Y por lo tanto ahí volver a poner, porque esto es parte de la permeabilidad que ha tenido la izquierda latinoamericana de los valores del neoliberalismo, que nos hace competir entre nosotros, que nos hace efectivamente actuar con individualismo y incapaces de sobreponer el actual colectivo al tema del el intelecto individual. Y esto se nota sobre todo en el gran fraccionamiento que hay en la izquierda latinoamericana, ¿no? Sí. Una muestra más que evidente en la realidad argentina. Sí. Y la tercera y la cuarta, que lo voy a decir juntos, es lo laxo que los procesos latinoamericanos han sido con temas de corrupción y de falta a la probidad, no entendiendo que efectivamente el modelo siempre te busca la debilidad de tal manera a poder destruirte como proceso, ¿no? Y también la falta de atención que hemos puesto sobre conceptos hoy día esenciales para el buen gobierno, que son eficiencia y eficacia en el uso de recursos y capacidad de innovación e inversión en investigación más desarrollo. Uh-huh. O sea, creo que ahí hay una batería de temas que uno podría relacionar, ¿no?, con estos, uno podría decir, involuciones, ¿no?, o retrasos temporales del proyecto de izquierda. Uh-huh. Pero yo estoy seguro que efectivamente, si la izquierda logra aprender y logra superar haciéndose esta autocrítica, el futuro, no tengo ninguna duda de que sigue siendo nuestro. Ahí quisiera yo, si me permite, una última preguntita por mi parte, Daniel, respecto de los medios de comunicación como principal instrumento para la construcción de sentido que permite, digamos, la hegemonía de un sistema. Hemos tenido historias, usted lo ha dicho en varias oportunidades, sí. La gente de izquierda comíamos guaguas, mandábamos los niños a Cuba, a Rusia, etcétera, etcétera, las famosas campañas del terror, ¿no? Sí. ¿Usted tiene alguna idea respecto de cómo permitir una transformación de eso para que se pueda comenzar un proceso de construcción de sentido, digamos, a favor de la vida y de la justicia en el país? Sí, yo creo que ahí hoy día tenemos una tremenda oportunidad porque las nuevas tecnologías de la información, a pesar de que permiten también la concentración, han democratizado de una forma bastante notable el derecho a la información, ¿no? Hoy día tenemos millones de reporteros que están todo el día grabando y están todo el día difundiendo, y por lo tanto hoy día mantener los discursos hegemónicos es mucho más difícil que hace 20 años y hace 30 años, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, hay que avanzar en una ley de medios que fortalezca los medios comunitarios, los medios independientes, los medios individuales, y que les dé posibilidades de desarrollarse en la sociedad, ¿no? Y por sobre todo hay que volver a rediscutir cómo evitamos la concentración de medios y cómo llevamos los medios de comunicación a empresas de giro único. Porque aquí en Chile al menos los medios, los dueños de los medios son los dueños de la banca, son los dueños de las mineras, son los dueños de todo. Claro. ¿No? Entonces uno empieza uh-huh. a mirar y los gobiernos progresistas en Chile están obligados a comunicarse con sus electores por los medios de la oposición, digamos, ¿no? Y eso evidentemente siempre un problema, así que es un tema, una asignatura pendiente, que también es parte, ¿eh?, de ir a sumarla a las críticas que hago a los procesos latinoamericanos, porque tampoco han logrado efectivamente confrontar esta realidad. Así es. Uh-huh. Muy bien, Daniel. Gracias. Bien, muchachos. Ha sido un gusto esta comunicación. Le agradecemos el tiempo, ya que sabemos el acoso mediático que sufre permanentemente. Así que, bueno, para la comunidad chilena en Mendoza, realmente es un placer haber podido comunicarnos con usted y seguiremos en contacto para ver cómo va evolucionando la situación política en Chile y su campaña, por supuesto. Un muchas abrazo gracias. Grande desde Mendoza. Que esté muy bien. Gracias. Muy bien, tuvimos la feliz oportunidad de poder conversar en vivo y en directo con Daniel Jadue, alcalde de la comuna de Recoleta, Santiago de Chile, y candidato presidencial recientemente proclamado por el Partido Comunista. Vamos a un tema musical, a la tanda, y enseguida volvemos a seguir conversando en estas Crónicas del Sur del domingo 2 de mayo.

Muy bien, continuamos con Crónicas del Sur este domingo 2 de mayo. Hay vías de comunicación en La Mosquitera todavía. Tenemos el celular 261-746-5759, que es el nuevo número. Y también todavía sigue vigente el anterior, 261-3068-060, además de las redes sociales. Así que cualquier mensaje pueden enviarlo por esas vías. La temperatura es de 11 grados, que acá en el estudio se nota bastante cálido el ambiente después de esta comunicación tan interesante que hemos tenido con el alcalde Daniel Jadue, candidato a presidente recientemente proclamado por el Partido Comunista. Están mis compañeros de programa. Sí. ¿Qué les ha parecido esta comunicación con Daniel Jadue? Bueno, primero ahí a la productora, digamos, espectacular el nivel de comunicación también, porque salió limpiecito, digamos, todo, ¿no? Uh-huh. Y en segundo lugar decir que hay una idea, fue muy muy compacta, digamos, la entrevista, y que también fue muy contundente. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en sus respuestas, yo creo que dio un panorama de lo que sucede y más o menos también cómo, por dónde piensa la posibilidad de la gestión. Indudablemente hay muchas cosas que superar todavía, y mucho más si llegara a la presidencia, porque, bueno, es un Estado armado en dictadura que sigue tal cual, excepto algunos retoques, y algunos retoques mal más encima, como todo el tema de las reformas que hicieron los gobiernos de la Concertación a la constitución de la dictadura, que lo único que hicieron fue privatizar más cosas, digamos, ¿no? Sí. Ahondar el carácter de clase del modelo imperante en Chile. Entonces, realmente es un desafío muy grande, y yo diría de que la posibilidad, como él dice, el compromiso acá es con el pueblo de Chile. Ese es lo principal, y yo diría de que a partir de solamente de ese eje puede generar una base social de apoyo y organizativo para poder sostener, digamos, los ejes de su programa, ¿no? Porque evidentemente va a tener todo en contra, no solamente la derecha que ya conocemos, sino que también los aliados de la derecha que tiene la centro-derecha y en el campo del llamado progresismo. Yo creo de que, exactamente, es muy importante de que ese compromiso con el pueblo de Chile en base a un programa se exprese en la organización también y abarque todos los ámbitos, porque hay una cosa que subyace en todo esto, que es el papel de la Fuerza Armada, digamos, ¿ya? A partir de la trágica experiencia que tuvo el proceso de transformación iniciado por Salvador Allende y la Unidad Popular a partir del año 70, digamos, es una cosa que hay toda una constitución, digamos, que superar, un armazón que viene de la dictadura, ¿no? Entonces, sí. Porque la Fuerza Armada en Chile hablan de que ellos están por el bienestar del pueblo de Chile. Y eso se puede entender de diferentes maneras. Hasta ahora ellos han estado muy tranquilos sosteniendo un bienestar que, como todos sabemos, beneficia a las clases de siempre, a los mismos de siempre, y la gran mayoría que ha estado en las calles protestando, luchando por sus derechos, digamos, han sido los más perjudicados. Entonces, a partir de todos esos conceptos tan relativos, ¿no? Esos valores tan relativos, es también interesante ver cómo se genera una política hacia las Fuerzas Armadas para que se adecúen también al momento histórico que Chile está viviendo y que puede comenzar a vivir, si es que es llegar a ser presidente de Chile. Así es. Gonzalo. ¿Cómo has vivido esta gratamente conmovido y satisfecho, digamos, con la conversación con don Daniel Jadue. Su claridad de concepto, ¿cierto? Su claridad en la exposición, las respuestas bien concretas a lo que se le planteó como pregunta, un pequeño resumen de lo que sería un poco el programa, la autocrítica como posición de partidos de izquierda, ¿cierto? De movimientos de izquierda a nivel latinoamericano, un detalle de su gestión alcaldicia, ¿cierto? También lo exitosa, lo que quedó demostrado justamente en las cifras que tú le dabas y que él ratificaba, uh-huh, con respecto a lo que fue su primera y su reelección. La gestión, estos elementos que él incorporó a nivel popular, ¿cierto? Como beneficio a los habitantes de la comuna Recoleta, ¿cierto? Que se fueron dando, no sé si en orden cronológico, que primero fue la farmacia popular, la óptica, la librería, la disquería, la universidad abierta y finalmente la inmobiliaria, esta que digamos da la posibilidad de alquilar una vivienda digna, un departamento a un costo accesible, digamos, para el común de las personas. Así que muy impresionado por la claridad en su exposición y algo bueno que ratifica, digamos, el por qué se ha posicionado más que nada por el apoyo fundamental de la gente, del ciudadano común, ¿cierto? Sin la necesidad de un partido, un conglomerado, un movimiento, yo creo que fue el surgimiento de una posibilidad de presidenciable motivada básicamente por el apoyo popular, uh-huh, ¿cierto? Así que yo lo veo con grandes perspectivas, la verdad que le veo muchas posibilidades de llegar a instancias mayores, ojalá así sea. Sí, a mí lo que me parece muy interesante es la reconstrucción de un horizonte de esperanza. Nos hemos venido acostumbrando tanto en las últimas décadas al mal menor, al posibilismo más extremo, que cada vez menos imposibilismo, en realidad. Y esto hay que votar a este porque es el mal menor, digamos. El otro es peor que este, no significa que este sea mejor que el otro, sino que el otro es peor que este. Entonces eso va deteriorando cada vez más y empobreciendo cada vez más la política. Con el surgimiento de este tipo de dirigentes políticos o de gestiones políticas, me parece que se va reconstruyendo un horizonte que indudablemente que es insuficiente para lograr una transformación real de la sociedad, pero es una condición indispensable. Así que desde ese punto de vista me surge un cierto entusiasmo alrededor de esto. Así que bueno, seguiremos evaluando cómo se desarrolla este proceso, que indudablemente es muy difícil, por lo mismo que planteaba Jado y que mencionaba también Nelson, los grandes desafíos que hay, los grandes peligros que acechan este proceso político en Chile. El tema de las Fuerzas Armadas es prácticamente innombrable, para que no se vayan a enojar o alterar las Fuerzas Armadas, pero poco se lo nombra. Entonces, cuando se plantean algunas de las medidas principales que se pueden adoptar en futuros gobiernos más democráticos, poco se menciona qué se va a hacer con las Fuerzas Armadas y cómo se va a hacer lo que se quiera hacer. Porque el tema del presupuesto de las Fuerzas Armadas, digamos que abarca un porcentaje importante del presupuesto nacional y que tiene total autonomía, manejado por las Fuerzas Armadas con total autonomía, entonces indudablemente que si se quiere aumentar, por ejemplo, la disponibilidad de recursos para el manejo estatal, qué se va a hacer, más allá de aumentar el impuesto a las riquezas o de realizar una reforma tributaria, pero qué se va a hacer con esa cantidad de dinero que manejan las Fuerzas Armadas para sus propios negociados, para su propio mantenimiento, como si fuera una empresa estatal más, pero que es totalmente autónoma, además de los gobiernos de turno. Entonces, indudablemente que son muchos los desafíos que hay por delante. Pero por lo menos se empieza a construir un horizonte, una cierta esperanza que nos va a permitir empezar a superar esa reducción de toda la acción política a votar al mal menor o a apoyar al mal menor. Ese es mi punto de vista, por el cual creo que ha sido importante esta comunicación, más allá de que indudablemente que tiene cuestiones muy claras Daniel Jadue, y me gustó mucho esos elementos de balance autocrítico de lo que significaron los gobiernos progresistas en los primeros años de este siglo, ¿no? Entonces, el denominado ciclo progresista, y cuáles considera él que son los principales elementos que hay que analizar autocríticamente para tratar de superarlo. Claro, y donde hay también, Germán, cosas, digamos, data de la realidad y cosas más conceptuales, ¿no? Sí, pues. Acá entender esto del progresismo de la llamada inclusión, digamos, con las migajas que significa la inclusión, con cierto apoyo, que es lo que se pueda hacer, la política de lo posible. Y en lo conceptual, por ejemplo, esto de decir, bueno, acá de plantear como logro esto de pasar a ser de la clase media, como si eso fuera un gran avance, que sí lo puede ser en términos en real y concreto, pero ¿qué significa eso en términos de la cuestión ideológica, en términos de lo que significa de que hay un conglomerado importante de personas que ya se asumen como de otra clase y que por lo tanto ya necesitan también más, que es una autocrítica que se han hecho varios de los gobiernos progresistas que perdieron la elección? Acordémonos que después de la llamada ola progresista con Lula o Dilma en Brasil, con Correa en Ecuador, con Bachelet en Chile, incluso con los Kirchner acá, con Lugo, con Evo Morales, ya después de eso, después de esa experiencia, lo que se vino fue la noche más negra: Macri en Argentina, Piñera nuevamente en Chile, Lenín Moreno en Ecuador, el golpe en Bolivia. Carambas, y eso no es porque hay gente buena y gente mala, claro. Eso responde a una situación concreta y material de las cosas, del estado de las cosas, y los que hacen política y piensan la política a favor del pueblo, tienen que tener en cuenta eso, y si no lo tienen en cuenta es porque están haciendo simplemente otra opción, que es lo que decía Jadue, sí. Buscarle el lado humanista bueno al capitalismo, por el capitalismo estamos acá precisamente, ¿ya? Así es. Entonces, bueno. Así es. Bueno, vamos a un tema musical y enseguida volvemos para seguir conversando y ya irnos preparando para la segunda conversación de esta mañana con Daniela Poblete, cantante callejera, popular, musicóloga. Tiene tantas aristas que va a ser difícil presentarla integralmente, así que mejor conversamos con ella directamente. Golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche, noche por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Ahora tengo un martillo, ahora tengo un martillo. Y tengo una campana, y tengo una campana, y tengo una canción que cantar, una canción que por cantar, todo el país, por todo el país. Martillo de justicia, campana de libertad y una canción de paz. Oh, El martillo, la famosa canción de Pete Seeger, el cantautor de protesta norteamericano, en una versión de Víctor Jara. Y antes hemos escuchado otros temas musicales, empezamos escuchando La Internacional en su versión latinoamericana, después escuchamos El Arado, Pascual y la Vaca, y ahora El Martillo. Y seguimos conversando en Crónicas del Sur del domingo 2 de mayo a través de La Mosquitera. Y vamos preparándonos ya para nuestro contacto con... ¡Ah, ya está! ¡Uy, qué bueno! Están cada vez más rápidas las comunicaciones. Así que está buenísimo eso. Ya estamos en contacto entonces con Daniela Poblete, compañera chilena, cantora callejera, musicóloga, profesora de educación básica, directora de la Casa Taller Museo de Lutería y Organología, que fomenta la música en las poblaciones. Interesante ese concepto sobre el cual vamos a estar conversando. Y también es presidenta del Centro de Padres del Liceo Experimental Artístico, una institución emblemática de la educación artística en Chile, que creo que fue creada durante el gobierno de Salvador Allende, me parece. Así que, bueno, buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Germán Legend, desde el programa Crónicas del Sur de Mendoza. Hola, buenos días. Mucho gusto, y estamos también en comunicación a través del teléfono con Nelson Belmar y Gonzalo Núñez, compañeros integrantes del programa, pero que por razones de protocolo sanitario nos comunicamos, lo hacemos a través del teléfono, ya que no podemos haber más de dos personas en el estudio. Es un gusto conversar contigo, y surgió nuestra inquietud de contactarnos cada domingo con alguien vinculado al ambiente de la cultura, del arte, porque conocimos una carta que publicó hace unas semanas el maestro Valentín Trujillo, donde denunciaba la crítica situación que están viviendo los artistas, especialmente los músicos en Chile, a raíz de la crisis social y sanitaria que vive el país, pero sobre todo por el abandono por parte del gobierno, ya que no se han implementado líneas de ayuda para los artistas, y ante la pérdida de fuentes laborales y de posibilidades de ejecución de proyectos, etcétera, él denunciaba esa situación en una carta que conmovió por su tono tan emotivo y angustiante. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación que está viviendo los trabajadores del arte y la cultura en Chile? Primero que todo, agradecer también por haberme convocado a esta conversación. un honor para mí estar esta mañana. Bueno, con respecto a tu pregunta, pienso que hay una cuestión de base que es educativa. Desafortunadamente tenemos un pueblo que no está considerando el arte como lo que lo consideran en otras culturas, en otros lugares, como un bien esencial para la vida, para el compartir, para el existir, para el resistir también en este antropoceno, en esta sociedad capitalista, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, partiendo porque tenemos un pueblo chileno que ha estado, digamos, adormecido por una serie de circunstancias, partiendo obviamente que por una dictadura militar que, pese a que estamos en un proceso de democracia, parece que se ha prolongado desde otras formas de existencia, de acción. Seguimos viviendo en una dictadura igual o peor, tal vez que, bueno, no sé si tan peor porque por las muertes, digamos, pero sí. Pero en el fondo estamos en una dictadura tal como fue durante la dictadura de Pinochet. Entonces, bueno, como te decía, a raíz de todo este proceso del ingreso del capitalismo y del neoliberalismo a la economía chilena y a las formas de educación, principalmente tenemos un pueblo que, claro, que está valorando otras cosas, y donde el arte ha quedado relegado, y las autoridades se aprovechan, obviamente, de esta situación para darle menos importancia dentro de los recursos, digamos, que se destinan al desarrollo de la sociedad. Entonces, es como una espiral, digamos, que se agranda y que se agranda y que nos mantiene sumidos en esta situación. Sí, y bueno, ese es un proceso que en realidad han vivido varios países. Acá en Argentina también la educación artística específicamente ha sufrido varios ataques, varios embates, tratando de cerrar escuelas, cerrar espacios y sobre todo reducir los presupuestos, o tal vez no tanto reducirlos, sino también redireccionarlos hacia formas del arte que están más vinculadas a lo comercial que al hecho artístico en sí mismo. Entonces, indudablemente que claro, son procesos que atentan contra el desarrollo de la subjetividad, sobre todo de los sectores populares, ¿no? Mutilándolo. Claro, claramente, porque obviamente que hay sectores de la población, obviamente que los más, digamos, enriquecidos, que ellos sí tienen una formación cultural, donde sí saben, se les enseña, y ellos mismos van adquiriendo la conciencia de la necesidad de tener una formación cultural. Yo misma observo, por ejemplo, cuando todavía no estábamos en este proceso de cuarentena, quienes acceden a los museos, que son gratuitos acá en Chile, muchos museos estatales, pero no es el pueblo el que va al museo, no es el pueblo el que va al teatro, no es el pueblo, nosotros mismos como organización realizamos distintas actividades y no es nuestro vecindario el que asiste a estas cosas, sino que es un grupo de la población que ha sido mejor educada. Claro. Y coincide con que son los más ricos de la población. Entonces, finalmente, el arte queda en un sector. Cuando se desataron las protestas, el estallido social de octubre del 2019, se notó como una cierta reactivación o las canciones, las viejas canciones de protesta fueron reivindicadas, fueron entonadas por mucha gente en ese tiempo. O sea, como que había una cierta persistencia de la memoria histórica del pueblo chileno o de vastos sectores del pueblo chileno, en recordar esas canciones, incluso en reversionarlas, pero con el contenido esencial. ¿Qué papel han jugado? Porque tú, como cantora callejera, indudablemente uno que cuando estaba en Chile ya se ha subido al micro, ha visto que muchas veces en los micros los cantores han cantado ese tipo de canciones, las canciones de Víctor Jara, Violeta Parra, de los grupos emblemáticos comprometidos con las luchas populares. ¿Qué papel crees tú que han jugado esos músicos callejeros en la sustentabilidad de esta memoria histórica y que ha tenido una explosión tan grande desde octubre del 2019 en adelante? Bueno, yo creo que, como tú mismo lo has evidenciado en parte en la misma pregunta, han sido fundamentales porque, claro, en este modelo cultural que nos han impuesto después de la dictadura, con la llegada de la democracia, ¿cierto? Una cultura mucho más comercial y un arte mucho más comercial, una música mucho más comercial, finalmente fueron los cantores callejeros que surgieron en los 80 o tal vez antes incluso, pero así como un cuerpo de trabajadores de la música callejera, como a partir de los 80, fue muy fuerte. Y ellos mantuvieron viva la música de Violeta Parra, Víctor Jara, y de otros cantores latinoamericanos. Sí. Pienso, no sé, en Víctor Heredia, Atahualpa Yupanqui, que es el repertorio, o fue el repertorio mucho tiempo de los cantores de las micros acá en Chile. Sí. Y que habíamos mucho. ¿Ah? Yo pertenecí a un sindicato de cantores urbanos, uh-huh, el SICUT, y la mayoría de mis compañeros y compañeras, sus repertorios eran esos. Entonces, sin esa memoria, sin ese canto, que al final lo escuchaba mucha gente, porque no había micro en realidad, donde no nos subiéramos algún cantor callejero, claro, a entonar estas canciones, posiblemente estas letras no estarían en el inconsciente colectivo, y no habrían resonado tanto nuevamente durante el estallido social. Uh-huh. Y bueno, y todo ese fenómeno del estallido social y lo que se produce con esto del, digamos, del colapso de los monumentos, por ejemplo, tiene que ver con que, bueno, la élite nos ha impuesto una cultura con la cual el pueblo no se representa. Claro. Y entonces surgen estos íconos más ligados a lo popular, por la música, las banderas, por ejemplo, de los pueblos originarios o las consignas de los pueblos originarios, que son en realidad lo que nos han intentado negar, uh-huh, pero que finalmente está muy muy en el inconsciente y surge cuando suceden estas explosiones, pues, claro, estos colapsos. Y bueno, justamente a raíz de del estallido de octubre y las luchas posteriores surgió esta posibilidad, aunque bastante acotada y manipulada por la derecha y sus cómplices, pero surgió esta posibilidad de escribir una nueva constitución, y dentro de pocos días serán las elecciones para los convencionales constitucionales. ¿Cuáles serían las principales demandas que los sectores de la cultura y del arte tienen para una nueva constitución en Chile? Mira, yo la verdad es que no soy tan optimista respecto del proceso constituyente. Uh-huh. No sé si tú sabes, pero el pueblo desde fines de la dictadura viene exigiendo una asamblea constituyente. Sí, sí. Me acuerdo de los movimientos universitarios durante los 90, durante el 2000, siempre se habló de asamblea constituyente. Entonces, bueno, se produce el estallido social Y para acallar un poco esta explosión popular, se elabora un acuerdo por la paz y la nueva constitución el 15 de noviembre del 2019, durante la madrugada, es decir, cuando los jóvenes de la primera línea y la gente que estaba saliendo a la calle estaba durmiendo, ellos estaban elaborando este acuerdo, donde nos propusieron dos alternativas, una convención constituyente, una comisión mixta, y la otra era el rechazo, ¿cierto? Claro. Rechazo a la nueva constitución. Finalmente el pueblo, obviamente, que por una presión tuvo que optar por la convención constituyente, que finalmente es lo mismo que la comisión mixta, es decir, la clase política que está cocinando una constitución. Entonces, bueno, yo soy desafortunada o afortunadamente o desafortunadamente, no sé, pero de la parte crítica que en realidad no confía en este proceso constituyente, porque bajo este acuerdo hay muchos aspectos que hay que leer que no van a ser posibles de modificar en esta nueva constitución, que tiene que ver con los tratados, por ejemplo, internacionales, que son la principal causa de los problemas ambientales, de los problemas de mercado que tenemos implantado en estos momentos. Entonces, son la base en el fondo de nuestras problemáticas como pobladores, como sociedad y como comunidades. Entonces, ha habido una serie de problemas con reconocer los escaños reservados para los pueblos originarios, después tuvimos que votar la paridad. Entonces, es una constitución que, pucha, que va a salir con una serie de trabas y que se va a ver reflejado, pienso yo, todas esas trabas y no sé, no, la verdad es que no tengo mucha esperanza respecto a este proceso constituyente. Obviamente que como sector de la cultura quisiéramos que la cultura fuera reconocida básicamente como un bien esencial, un bien humano, un derecho de todas las personas, es como la base, pero la verdad es que no sabemos si eso va a ser posible en el marco en que se está gestando esta constitución a través de un proceso de convención. ¿Y de qué modo piensas tú que se puede llegar entonces a transformar la situación en Chile en estos momentos? Ya que la agudización de la crisis indudablemente que ya está llegando a un límite, y así lo manifestaba por lo menos en su carta Valentín Trujillo, bueno, y recibió el apoyo de múltiples sectores. El domingo pasado hablamos con un integrante de la banda Conmoción, que también reflexionaba sobre estos problemas. ¿De qué modo crees tú que desde los sectores del arte y la cultura se puede aportar a un proceso de cambio en Chile que permita ubicar a la cultura como un bien esencial, a la cultura emancipadora, dignificante, no a la cultura alienante y denostadora que es la que domina en estos momentos en Chile? ¿Cuál es el aporte que pueden hacer en estos momentos los sectores de la cultura para un proceso de cambio? Bueno, la cultura siempre ha estado realizando su aporte desde la marginalidad, la cultura, digamos, emancipadora, trabajando, digamos, directamente en las poblaciones. O sea, yo puedo diferenciar nuevamente estas dos culturas, o sea, la industria cultural que nos proponen a través del Ministerio de las Culturas, que también igual ahí hay de repente espacios de, digo yo, errores del sistema. Nosotros mismos somos un error del sistema, fíjate que somos pobladores, aún así hemos sido beneficiados muchas veces con fondos de cultura. Entonces es como una paradoja muy extraña que se da en esta cosa del Estado capitalista, porque claro, existen estos fondos, existen estos aportes a la cultura que son concursables, y que no todos tienen el acceso a la igualdad de oportunidades dentro de la concursabilidad. Bueno, pero nosotros, como te digo, somos el error del sistema, no sé por qué estamos ahí, y tratamos de, por lo tanto, focalizar nuestras acciones a la población, a educar, a tratar de entregarle a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a nuestras comunidades más cercanas, digamos, otro tipo de cultura, una cultura alternativa, darle voz a los artistas que no están en el circuito, digamos, más comercial, que les cuesta más mostrar su trabajo. Claro. Entonces, creemos que desde esa vereda contribuimos con un grano de arena a este proceso, uh-huh. Que obviamente que es muy poco, porque hay muchos artistas que quisiéramos nosotros mismos, por ejemplo, poder incorporar, pero también por los recursos son limitados, todo es limitado. Claro. Entonces pienso de que, claro, si por ejemplo se lograra de que estos fondos llegaran a los artistas y a los colectivos que realmente los requieren, que no tienen la forma de realizar sus acciones, si no es a través de esta ayuda, eso es lo que debería ser, por ejemplo. Porque claro, hay muchos artistas igual que pertenecen a una elite, que vienen de familias, digamos, y que tienen los medios, las mismas grandes corporaciones que se siguen enriqueciendo porque siguen postulando también. Competimos con grandes corporaciones, claro, y somos... Claro. Una competencia desigual. Popular. Sí. Claro, la competencia. Esos son los problemas del capitalismo. O sea, que nos ofrece, sí, todos tienen la posibilidad. Sí. Pero las igualdades, las condiciones no son iguales para todos. Claro, claro. A ver, estamos con Gonzalo en contacto también, otro compañero integrante de Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Daniela. Hola. Hola, Daniel. Es un gusto saludarte de acá desde la ciudad de Mendoza, escuchando atentamente tu exposición. Y a través tuyo, por ayer fue el Día Internacional de los Trabajadores, y a través tuyo saludamos a todos los trabajadores del arte y la cultura. Sí, mira, está claro que en Chile siempre ha sido difícil vivir del arte, y esto se aumenta negativamente en estos tiempos que estamos viviendo. Obviamente en que se cerraron los accesos a la posibilidad de hacer presentaciones en vivo, ¿cierto? Actuaciones, que es lo que finalmente le está generando el ingreso al artista. Entonces se ve golpeado terriblemente desde el punto de vista económico. Y en circunstancias en que también, por ejemplo, un grupo que está preparando la grabación de una nueva edición musical o así, al estar restringido el desplazamiento, ¿cierto?, de una comuna a otra, y qué sé yo, un grupo musical, he escuchado el caso, creo que era un grupo tropical, estaban en plena producción, y el hecho de no poder, transportarse de una comuna a la otra, les impedía poder continuar con la producción de su último disco. Muchos detalles que están jugando en contra de la actividad artística en general, ¿cierto? El cierre de los espacios, ¿cierto? De lugares donde poder hacer conciertos, donde poder hacer presentaciones y todo eso. Y los puntos que siempre han jugado en contra, ahora hay un punto que yo pienso que se debería atacar, por lo menos para la nueva constituyente, ya que actualmente el Estado de Chile invierte un 0,4% en cultura, ¿cierto? Pero a su vez la cultura le devuelve, a manera de Producto Bruto Interno, un 2,2% al Estado. Entonces hay una desigualdad en la entrega de un lado o del otro. ¿Piensas que existe alguna posibilidad de que se pudiera pelear por este punto específico en el nuevo proceso constituyente y en la redacción de la nueva constitución, aunque ya me adelantaste un poco que no eres, no estás muy esperanzada en este proceso y en la nueva constitución. Claro, sí, o sea, yo te puedo decir de que pese a que yo no tenga muchas esperanzas, hay muchas organizaciones de la cultura, también algunas de las que soy parte de las trabajadoras de la música, un colectivo también autoconvocado, digamos, y obviamente que estas conversaciones sobre los porcentajes siempre son el primer, digamos, el primer punto para poder mejorar, obviamente, que las condiciones. Sabemos que la cultura genera también, genera bienes, genera, digamos, ingresos. De hecho, por algo hay muchos trabajadores y trabajadoras de la cultura. Entonces, obviamente que esas peticiones, esas consideraciones respecto de los recursos son como el primer eslabón de la lucha, digamos, después de que se considere a la cultura como un bien y un derecho humano, digamos. Después viene el tema de los presupuestos, eso está considerado en los colectivos que están terminando, digamos, por ingresar a la redacción de esta nueva constitución. No sé si te respondo con eso. Sí, exactamente, sí. Y son diría que muchos los puntos todavía que quedan por los cuales luchar para el artista, unos en mayor medida que otros, según el ámbito en el que se envuelve los distintos, ¿cierto? El tema de que se trabaja sin contrato, se trabaja en la informalidad, ¿cierto? Con acuerdos de palabra que a veces no se cumplen, ¿cierto? No cuentan con un seguro de cesantía, ¿cierto? Ni tampoco tienen garantizado el derecho a la salud. Desarrollan su actividad, la verdad que en forma muy precaria, ¿cierto? Y tampoco tienen asegurada su pensión y su jubilación, ¿cierto? Porque como muchas veces los ingresos son esporádicos o no se mantienen dentro de un nivel en que se permiten hacer los aportes, los deja también en una situación precaria con respecto a la posibilidad de finalmente al término de su actividad tener acceso a una pensión o una jubilación digna. Estos son varios los puntos por lo que todavía queda por pelear y bueno, esperemos que esta actividad tan noble, que es, como lo has dicho recientemente, es un derecho humano, ¿cierto? Porque ayuda al desarrollo y a la calidad de vida de las personas. Yo no me imagino un mundo sin arte, sin la entretención, ¿cierto? Sin el mensaje, sin algo que engrandezca a la persona, ¿cierto? A través de una canción, a través de una obra, un escrito, una presentación teatral, una película, tantas actividades, digamos, que nos ayudan y nos desarrollan intelectualmente y emocionalmente. Así que yo te agradezco enormemente el trabajo que haces como cantora, como artista ligada a las artes, ¿cierto? Y también, digamos, como presidenta del centro y todo lo que desarrolla, ¿cierto? Que fundamentalmente está ligado al mundo del arte. Así que un abrazo fraterno y felicitaciones por tu hermosa actividad, Daniela. Muchas gracias, pues agradezco el contacto. Bueno, y acá Germán vuelve al micrófono. Queremos agradecer también a Gabriela la posibilidad de este contacto. Ella está detrás del vidrio ahí ayudando al operador, así que... Un saludo a la Gavita. Y bueno, creemos muy importante poder conversar directamente con trabajadoras y trabajadores de la cultura y las artes, porque es muy importante que como trabajadores también estén vinculados a este proceso de lucha desde distintas perspectivas, pero

los trabajadores del arte y la cultura en Chile. Una situación que denunciaba recientemente Valentín Trujillo, el destacado y longevo pianista chileno comprometido con las mejores causas populares del pueblo de Chile. Así que la denunciaba en una carta muy angustiante. No sé si está Gonzalo del otro lado todavía o no. O ya se fue. Parece que sí, compañero. Estamos todavía aquí acompañando la emisión del programa. Un lindo programa, la verdad, con dos muy buenos invitados. Uh-huh. Haya sido del gusto de la audiencia, de la gente que nos acompaña domingo a domingo en Crónicas del Sur. Así yo creo que sí, porque han sido dos entrevistas muy interesantes, indudablemente con distintas perspectivas, con distintos horizontes, pero las dos tienen mucho para extraer, para analizar, para aprender, para asimilar y también, ¿por qué no?, para criticar. Eso es lo que no vamos a dejar nunca de lado, nuestro espíritu crítico. Así es. Seguir así, haciendo el programa. Y ya nos tenemos que ir despidiendo, 11 horas 58 minutos, así que nos vamos a despedir con un tema musical que nos va a permitir calentar un poco el corazón de escarcha que nos dejó el tema anterior. Vamos a escuchar La Canción del Poder Popular, un tema que acompañó la campaña presidencial de Salvador Allende y que en estos momentos la estamos escuchando mucho en Perú, en la campaña de Pedro Castillo. Así que parece que sigue teniendo vigencia, ¿no? Me parece que el poder popular es la clave para cualquier posibilidad de transformación real de nuestras sociedades, así que hay que escucharla con más atención. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, sino que será el pueblo el que construya un Chile muy diferente, decía esa canción en los años 70. Y creo que ahora lo debe decir con más fuerza todavía. Así que bueno, hasta el próximo programa, Gonzalo. Muy bien, pues nos despedimos y los esperamos en la emisión del próximo domingo con interesantes temas e invitados. Un abrazo, saludos a Mauro en los controles, a Gaby en la producción, a Nelson y ya Germán. Ya está acá para cerrar, así que don Nelson, así que bueno. Ahí el encargado de las llaves. Así es, el que tiene las llaves del cielo y de la mosquitera. Hasta el próximo domingo. Un abrazo fuerte para todos. Un gusto. Abrazo para todos. Auditores.